Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos aquí con ustedes 21 de mayo. Ya se nos acaba quizás el mes de mayo y viene el último mes de la mitad del año, que así va avanzando el tiempo. Viene el mes de junio. Junio, exactamente. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Mira, yo no sé si te has dado cuenta, yo creo que sí, a veces uno mira, observa a los niños pequeños y tienen algunas palabras, algunos modales, algunas formas de caminar, algunas posturas, y uno dice, ¿de dónde las sacan estos niños? ¿De dónde salen con estas expresiones, con estas formas de andar? Mira, me hace recordar aquellos años en que yo era un pequeñín. Hace bastantes tengo años. Tengo buena memoria. Sí. El asunto es que yo recuerdo cuando llegaba a mediodía mi papá y yo iba a buscarlo. Yo me tomaba de su mano y me venía caminando junto a él. Y yo miraba cómo caminaba y yo trataba de imitarlo. Trataba de caminar igual como camina él. Y con el tiempo después me he dado cuenta que a veces la persona dice, mire, pero si se ríe como el papá, camina como el papá, hace esto igual que el papá. Claro, porque uno mira y trata de imitar al papá. ¿Ah? El papá para uno es un ejemplo y uno siempre está tratando, aunque no se dé cuenta él, uno está tratando de imitarlo. Y creo que eso es una buena forma de aprender. Yo creo que sí, el observar es uno de los métodos, yo creo que más útiles, y no quedarse quizás en la observación, pero llegar a la práctica. Pero en este caso, aprender observando es una cosa muy linda, y de hecho, los ejemplos que hemos puesto los niños, yo creo que nos dan la noción de qué tenemos que hacer nosotros en el caso del ministerio, la evangelización y la testificación. Tendríamos que observar, y en primer lugar observar a Cristo como estuvo, leer sus escrituras, lo que hizo, y efectivamente eso nos va a dar una noción de cómo actuar. Tú tienes allí varios textos interesantes que están puestos para comentarlos. Están en relación, por ejemplo, acerca de la alimentación de los 5.000. Y yo pensé, dije, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de los 5.000 con el aprender observando? Y hay algo que yo a veces he hecho en las observaciones o en mis predicaciones, es colocar a la audiencia en el escenario, que se imaginen lo que está pasando más allá de lo que la Escritura cuenta, porque la Escritura, los detalles quizá algunos los pasa por alto, pero deja lo esencial, lo que realmente necesitamos. Y entonces, ¿qué estarían mirando los discípulos? ¿Qué aprendieron observando de Jesús cuando, por ejemplo, vieron a Jesús hacer esta multiplicación de los panes y los peces? Dice el texto puntualmente el 13, Mateo 14, 13, dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Mira, pensemos en lo que los discípulos están mirando, a Jesús apartándose, y esto es una costumbre muy buena, detenerse un momento cuando uno va a hacer algo también, a pensar, ¿no es cierto? Dice, al desierto, lugar apartado, pero la gente lo siguió, la gente siguió a Jesús, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El espectáculo que están viendo los discípulos, Cristo se apartó, ellos lo siguieron, luego Cristo vuelve a la multitud y ve que se están congregando y son como 5.000 personas, dice, sin contar las mujeres y los niños. Así que era una buena cantidad de personas. Y en ese instante ve que Cristo ahora, estoy pensando en los discípulos, ve que Cristo que se vuelve a la multitud, los mira, quizás sale de la barca, toma una posición, y ellos están observando a la multitud y observando a Jesús, qué es lo que va a hacer Cristo. Versículo 5 dice, cuando anochecía, quizás esta es una forma muy muy gráfica de decir que nosotros quizás también estamos en el atardecer del mundo, y estamos en un momento muy crítico, acercándonos a su venida. Cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Esta es la indicación de los discípulos. Esta es la solución que tenían los discípulos. Ellos no tenían otra solución. Pero Cristo ya tenía entre manos, ¿no es cierto?, la solución. Y va a ser efectiva a ella, enseñándoles a ellos que observen qué es lo que va a hacer. Parece una experiencia linda. Claro que sí. Y yo creo que si uno va a la escritura, la lee y se trata de colocar en el ambiente, imaginarse lo que está sucediendo, imaginarse a la gente, imaginarse a señoras con sus niños, quizás algunos llorando porque ya está tarde, han estado quizás cuánto tiempo siguiendo a Jesús. Pero fíjate, una serie de cosas, de detalles que están pasando. Si nos ponemos en la sandalia de los discípulos, creo que era lo que se debía hacer. Si nosotros vemos bien, era lo que se debía hacer. Ellos no tenían alimento como para haberle dado a toda esa gente. Era imposible ir a comprar alimento. En fin, estaban en una situación en que lo único, la única salida era precisamente decir que se fueran y que todavía podían conseguir alimento en alguna parte. Ellos habían estado bastante tiempo siguiendo, escuchando a Jesús. Entonces, no había otra salida. Y creo que eso también nos hace pensar cuántas veces nosotros también nos hemos aferrado a una solución, siendo la única. Pero Dios tiene mil. Cuando estamos ante un problema donde nosotros no vemos ninguna puerta, Dios tiene mil puertas que se pueden abrir. Y aquí también él actuó de una forma en que creo que los discípulos ni se imaginaron lo que iba a hacer, porque cuando multiplicó los panes y los peces, los discípulos ahí vieron que el Señor tenía solución para todo. No había ningún problema que fuese problema para el Señor, y ellos tenían que aprender eso. Y fíjate, eso me hace recordar más adelante cuando Pedro se encuentra con el paralítico y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Algo tenían. Claro, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenían? Tenían la promesa que el Señor había dejado, que ellos podían hacer lo mismo que Él había hecho. Era lo que había aprendido mirando al Señor Jesús. Y Él ahora lo pone en práctica y eso da como resultado que este hombre es sanado. Jesús les había enseñado. Ahora, recordemos que Jesús, cuando sanó, Él no utilizó su poder. Él siempre dependió del Padre. Entonces les enseñó a ellos que ellos también podían depender del Padre, que si ellos oraban al Padre con fe, el Señor les iba a responder de esa manera. Y creo que los discípulos aprendieron la lección, puesto que después hicieron lo mismo que hizo Jesús. Claro, ellos siguieron el ejemplo. Uno tiene que ponerse en el lugar de ellos, como tú decías, y en este momento observar lo que está pasando, porque el relato está diciendo que está avanzada la hora, los discípulos se acercaron a Jesús y le van a decir: mira, es desierto, despide a la gente, por favor, aquí, ¿qué más se van a quedar haciendo? Que pase la noche, acaba de ser realmente complicado, y más encima han estado todo el día sin comer. Y entonces Jesús les responde, versículo 37, dice: respondiendo, Él les dijo: dadle vosotros de comer. O sea, ustedes tienen que tener una solución para esto también, no solamente lo espiritual. En un problema bastante grande. Y aquí dale aparecen ellos. Imagínate, fue como una orden y ahora, ¿qué hacemos? No tenemos el dinero suficiente, ni tampoco, aunque lo tuviéramos, creo que no existía. La pregunta que ellos responden, digamos, responden diciendo que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso es lo que ellos tenían como solución. Yo me imagino que a lo mejor tenían algo de dinero, pero de todas maneras no era basto, porque estamos pensando en 5.000 personas, más las mujeres y los niños. 5.000 ya es mucho. Ahora, si agregan las mujeres, son 10.000, por lo menos más que eso, estaban allí reunidos. Y si tú te imaginas, los discípulos miraron, era una multitud. Es difícil a veces cuantificar cuando hay muchas personas. Ahora piensa tú, imagínate que tú tienes el dinero suficiente. Podrías llegar a una panadería así, a buenas y primeras, y decirle: necesito 7.000 panes. Bueno, va a tener que esperar que Y eso significa un trabajo bastante fuerte. Claro, yo creo que no había, la verdad que no había solución. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienen ahora? En esta observación los discípulos están mirando cómo soluciona los problemas Jesús. Lo solucionas con lo que hay y no con lo que se espera recibir. ¿Qué tienen ahora? Ustedes tienen dinero, saben que ir a comprar no es posible, pero ¿qué tienen en la mano? Y entonces vuelvo a la observación. Ahí hay una persona que dice, aquí hay un niño, dice. ¿El niño tenía cuánto? ¿Un pan para 1000 personas? Estoy pensando así porque eran 5 panes y 2 peces. Y los peces habría que partirlos. O sea, era una cuestión irrisoria. Le iba a tocar una escama a cada uno. Claro, entonces irrisorio. Pero Jesús dice, pásenla. Y ahora los discípulos están observando. Pásasela, le dice, pásasela, se le dice al discípulo. Toman al niño y el niño dice, mi vianda. No sé, estoy pensando. Ahora, en todo este comentario, yo también estoy pensando el testimonio que llevó el niño a la casa, porque esta era la vianda que le había preparado a la mamá. Anda a ver a Jesús, me cuenta después lo que pasa, y aquí tienes tu vianda para el día, y ahora se la quitan. Y estoy pensando cómo habrá mirado ese niño a Jesús. Imagínate, llegó a la casa, mamá, yo le di de comer a 5000 personas con lo que tú me diste. Bueno, por eso es que esta experiencia es muy linda, nos da, que yo creo que nosotros tenemos que observar un poquito más detenidamente las Escrituras, no solamente contentarnos con lo que está diciendo, sino irnos a las imágenes que están detrás. Y vamos a aprender cosas maravillosas. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en un nuevo comentario. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.